virgen se terminó el horario de protección al menor. Yo soy el ratón Juan Carlos y soy el encargado de decirle a todos los chicos que se vayan a polizar. Yo soy el amigo de los chicos mapulenta. Yo soy el que le bate la postalina a todos los chicos. Yo no tengo nada que ver con el otro, el topo Silvio, que anda con Yusha. La mañana, chicos, duérmanse, que mañana no vamos a despertar, vamos a soñar cosas pulentas, vamos a soñar con así, ¿no? Y soñaremos un mundo más mejor. Y dejen que los grandes vean los programas así medio de así que muestra culo y esa cosa. Yo soy el ratón Juan Carlos y soy el encargado de decirle a todos los chicos: chicos, duérmanse, no sean en degenerados. Chicos, duérmanse, hagan el favor, no rompan más. No rompan más. Camina a dormir, amigo. Buenas noches, programa 659 de Los Cosos al Lado.